olivícola, que ha sido liderado, digamos, en la parte operativa por la Secretaría de Agricultura de la provincia. Es un hecho muy importante, porque un foro hace converger a los distintos actores de la sociedad que tienen que ver con el aspecto específico. Y en este caso, el fruto del trabajo del foro, de lograr de que La Rioja sea sede del lanzamiento del Plan Estratégico Olivícola Nacional, significa nada más ni nada menos que es el ambiente, el de La Rioja y el del foro local, que ha construido la posibilidad de que lo que hay que hacer con la olivicultura a nivel nacional sea un tema de debate desde nuestra provincia. Este reconocimiento a la olivicultura provincial, al trabajo de los actores públicos y privados, realmente nos alegra a todos, y yo como funcionario del gobierno del doctor Beder Herrera diría de que somos un área que con mucho cariño vemos el valor que tiene como herramienta estratégica para que los actores puedan trabajar, como es cualquier plan, con objetivos comunes. En definitiva, el debate del plan, que es diseñar lo que son objetivos comunes ya a nivel nacional y que contemplen los intereses de La Rioja, debe ser un hecho que nos dé un optimismo sobre cómo La Rioja puede también trabajar en el diseño de políticas nacionales. El tema de la comercialización, bueno, es uno de los puntos que La Rioja desde hace tiempo viene trabajando para lograr ese posicionamiento, no tan solo a nivel nacional, sino también internacional. La verdad que la agenda del foro local y del foro nacional ha ido incorporando, porque ha ido evolucionando de tratar los temas técnicos, los temas de coordinación, pero rápidamente se adecuó a la crisis posterior al 2008 e incorporó como tema de agenda el tema de la comercialización y el del valor agregado local. Desde ese punto de vista, el foro es un gran aliado para orientar las políticas particulares del área como la nuestra, para trabajar en forma coordinada con objetivos estratégicos comunes. La Rioja está trabajando y tiene algo para decir también en cómo los pequeños productores pueden organizarse para encontrar salida no solo a la comercialización en sí, que es un problema de cómo colocar la oferta, sino cómo puede armar un diseño estratégico para que de esa comercialización surja un mayor valor agregado local durante más tiempo. La palabra de Luis Quijano.